Bueno, si Fabián Rousseló piensa que la justicia se mueve al son de la interna justicialista, es una idea que tiene Fabián Rousseló. Uno siempre le cuestiona a la justicia que los tiempos son demasiado largos, justamente con el tema de su padre, a lo largo de 15 denuncias penales sin definir muchas de ellas, uno puede cuestionarlo. Uh-huh. La evaluación del funcionamiento de la justicia corre por cuenta de lo que ha dicho Fabián Rousseló. En cuanto al tema de las investigaciones, resta decir que ayer se aprobó el dictamen final tanto de Orange Fase 2, que es el tema de la recolección de residuos, como del tema de autopista del Arroyo Morón, que es una obra faraónica que el intendente intentó producir acá, e intenta producir aquí en Morón. De los dos hechos se produjeron comisiones investigadoras. En el tema de la autopista yo soy el presidente, y ayer dictaminamos finalmente pidiendo la destitución. El lunes, por otra parte, culmina el proceso de suspensión preventiva que tenía el intendente por otra comisión investigadora, y además se va a tratar el ofrecimiento de renuncia que ha hecho el intendente Juan Carlos Rousseló. Uh-huh. Así que este es el marco, y en este marco, en el marco de investigaciones generales que hicimos, por lo menos en el tema de autopista del Arroyo Morón, con el tema de la relación con la Fuerza Aérea, nos encontramos, porque la autopista tiene que pasar por una parte de Palomar, y encontramos que el intendente firmó convenios sin estar autorizados para ellos, y además convenios que le imponen al municipio un daño económico bastante importante. Ajá. Muy importante, hablo del pago de un avión Learjet 78 que está evaluado en más de $1.5 millones, uh-huh, hacer un camino perimetral, trasladar un polvorín de Morón a Tandil. Evaluando todas estas cosas que había hecho el intendente sin estar autorizado, descubrimos también en el marco de todo esto que no solo la relación del intendente Rousseló con la Fuerza Aérea estaba en esto, sino también en un pedido que había hecho de trasladar el Hospital Municipal de Morón a la otra base de Morón, la base de Morón Sur, trasladar en lo que fue el casino de suboficiales, trasladar el hospital. Para lo cual hubo un expendio de dinero, hubo personal municipal mucho tiempo trabajando, y yo he sido testigo en el marco de la investigación integral. Pude ir allí a Morón, a la brigada de Morón, y ver los arreglos que ya se habían hecho. Todos estos, al igual que en la base de Palomar, efectuados sin el consentimiento del Consejo Deliberante, que es el único órgano que puede habilitar gastos extras a través de la creación, rebaja o modificación de partidas presupuestarias. Uh-huh. ¿Usted conoce al senador Horacio Román? Sí, lo conozco, sé que está acá, en uh-huh, Morón, sí, sí. Claro, porque recién nos decía el hijo de Rousseló que él supone que es el causante de toda esta movida por la cual se detuvo a su padre. El senador Horacio Román es un senador, no tiene una fuerte presencia política dentro del una presencia interna, digo, uh-huh, dentro del justicialismo, que bueno, eso no me corresponde a mí evaluar. Ahora yo voy a... sin querer meterme en la interna del justicialismo muy lejos de todo esto, lo que sí, quiero dejar en claro dos conceptos que le acabo de decir por otro medio. El primero es que, hablando, es cierto, porque he escuchado que la imputación hacia el intendente interino Crespo es que, bueno, todas las denuncias que la hace le termina beneficiando porque lo aleja Rousseló del cargo y él sigue siendo intendente. Esto es cierto. Ahora, la realidad es que el mismo intendente Rousseló ha presentado su renuncia. Pero por el otro lado, si bien es cierto, fue tan evidente el saqueo y el desastre efectuado por Rousseló que Crespo está obligado por ley, uh-huh, ante el conocimiento del delito, a presentarse a la justicia con los elementos probatorios. Los tiempos que actúe la justicia, bueno, eso ya no me corresponde a mí evaluarlo. Yo quisiera que, así como trabajaron con esto, trabajen siempre. No es que no quiero que no que trabajen así, quiero que trabajen siempre, ¿no? Uh-huh. Así que yo quería dejar en principio esta reflexión. Y la segunda es que me acabo de enterar de que el intendente suspendido y ahora preso, Juan Carlos Rousselot, iba a ser candidato, porque acá están todas las paredes de Morón pegadas y pintadas con el nombre de su esposa, Teresa Catarse Rousselot. Desconocía que Juan Carlos Rousselot fuera candidato a algo. Uh-huh. Ricardo Dorfman, le agradecemos mucho esta comunicación con FM La Tribu. No, les agradezco a ustedes. Audiencia pública de convocada por el Ente Nacional de Regulación de la Energía Eléctrica para ver y darle la oportunidad de a todas las partes intervinientes en el conflicto con Edesur. Uh-huh. En su palabra y ver a qué acuerdo se llega, van a participar desde, bueno, la propia empresa, obviamente, hasta los damnificados, las defensorías del pueblo, tanto de la ciudad como de la nación. Algunos legisladores, ¿no? Fernando de la Rúa, como miembro, como digamos, como jefe del Ejecutivo porteño. Uh-huh. Vos sabés que hasta ayer había, se prevé que hubiera más, ¿no? Pero de damnificados había solamente 7, contados uh-huh. como oradores. Hubo una audiencia de conciliación la semana pasada entre gente de la Defensoría del Pueblo y gente de la empresa de Sur, en la cual no se llegó a ningún arreglo, ni ninguna posición más o menos en común, al contrario, uh-huh. Por lo que decían algunas notas periodísticas, era como que se abrieron más las posiciones, ¿no? La empresa no reconocía a la Defensoría del Pueblo como válida para hacer el reclamo. Como parte. ¿Mm? Y tampoco reconocía errores sobre, lo actuado durante esos 10 días, que no era responsabilidad pura y exclusivamente de ellos, sino que vas a saber de quién era la responsabilidad, ¿no? La fatalidad, viejo. Exactamente. Estamos en comunicación telefónica con el Ombudsman adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, Rafael Beljanovic. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Bien. Bueno, ¿me puedes contar un poco qué pasó primero ese viernes? Bueno, ese viernes pasó, como vos lo planteabas, que esta mediación tenía como sentido intentar darle un trámite más rápido a la acción judicial que nosotros emprendimos para resarcir a todos los usuarios y terceros damnificados por esta situación. La Defensoría había llevado básicamente un petitorio con dos puntos, ¿no? El primero de ellos es que la empresa asumir a la responsabilidad. Uh-huh. Esto parece mentira que se esté discutiendo después de todo lo sucedido, después de lo obvio y de lo notorio que fueron todos los hechos. Realmente, sin ¿no? embargo, nos encontramos con la posición de la empresa de negar esta responsabilidad, de no asumir cuál fue su culpabilidad en todo este proceso. Porque, ¿qué pasa? Acá, evidentemente, si la empresa asume la responsabilidad, tiene que pagar. Y la empresa, uh-huh. el objetivo que tiene es precisamente no pagar o pagarle la menor cantidad de gente posible. ¿Ahora qué argumentaban? No, te diría que no se esfuerzan demasiado en poner argumentos. Uh-huh. Ellos presienten que, bueno, como hasta ahora, la situación por parte del ente regulador va a ser de indiferencia cuando llegue la hora de forzar la definición, entonces directamente no asumen ninguna posición de riesgo, tienen una actitud, por lo menos la mostraron el otro día, judicial absolutamente renuente. Y el segundo punto, como decía, era precisamente a partir de esa delimitación de responsabilidad poder estimar una evaluación del daño. Daño entendido de manera integral, no solamente el daño comprobable, que es el otro aspecto de la discusión. Acá uh-huh. la empresa quiere pagar solamente el daño causado, como si en realidad todas las cosas fueran de índole material y se puedan acreditar con boleta. Acá existe un lucro cesante, un daño físico, daño moral eventualmente, que se ha provocado a miles de personas de manera involuntaria durante muchos días y que la empresa no está de ninguna manera reparando, ¿no? Uh-huh. Esa multa que te acordás se había planteado que el ENRE le iba a aplicar a la empresa, ¿ese tema en qué está ahora? Y ese tema está en la actitud de la empresa de negarla, de desconocerla, como si realmente tuviera garantías de que no le va a pasar nada. Yo creo que para cualquier ciudadano resultaría muy difícil que ante una imposición fijada por el Estado con tanta fuerza, con tanto consenso, con tanto acuerdo alrededor de ella, uno la pudiera desconocer, ¿no? Acá, en realidad, lo que está haciendo la empresa es decirle no al Estado, decirle, desautorizar una decisión que ha sido fijada, como decía, con argumentaciones sobradas, claro, para apoyarse, y sin embargo está desconociéndola. Así que no, lamentablemente no ha sido un tema fácil, sigue todavía con enorme indefinición, y bueno, esperemos que esta audiencia pública que empieza hoy pueda servir para contribuir al problema, ¿no? ¿La audiencia pública se va a llevar hoy a cabo a qué hora? Se lleva a cabo a partir de las 10:30 de la mañana, por lo que tengo entendido van a durar 2 días. Indudablemente, como ustedes decían, nosotros también pensamos que queda absolutamente claro que la convocatoria en esta semana, después de tantas semanas de lo sucedido, sin publicidad pública oficial anunciando su realización, de alguna manera conspiró contra la convocatoria, ¿no? Y claro, uno podría señalar que efectivamente ese era uno de los objetivos. Nosotros lo planteamos cuando la audiencia se fue postergando, que esto al único que le era funcional era la empresa, ¿no? Que se beneficiaba con que el conflicto se fuera descomprimiendo, que la gente cobrara algún dinero por menor que fuera, y que, bueno, se terminara el problema cuanto antes. Claro, y que no quede lo mismo que la audiencia pública de los trenes, ¿no? Bueno, esa es la expectativa que desde ya tenemos, porque la verdad que el nivel de indiferencia en el cual fuimos sometidos todos los que participamos de esa audiencia fue enorme. El mismo día en el que estaba terminando se firmaba el decreto del presidente Menem para renegociar el contrato de una de las empresas. Creo que eso pone en evidencia el desamparo, el abismo que existe en la relación entre el Estado y como garante de las empresas y los usuarios, que terminamos siendo la parte más débil de esta relación, ¿no? Perfecto, Rafael Berjanovich, te agradecemos mucho esta comunicación con FM La Tribu. No, gracias a ustedes, buenos días. Que tengas buen día. De la situación que hay en el interior del país con las inundaciones también, ¿no? De la crisis de los productores agropecuarios, ahora hay que sumarle el tema de las inundaciones, que y siempre es terrible, ¿no? A acordarse de estos temas cuando el agua ya está en un nivel bastante alto, ¿no? Y acordarse solamente en esos casos, sino después, cuando el tema podría ser solucionado o cuando quedan las consecuencias. Exactamente. Estamos en comunicación telefónica con Alejandro Rey, que es de FM La Ranchada de Córdoba. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días. Muy buenos días para todos ustedes. Bueno, nosotros no tan buenos días porque la situación que vos planteabas con el sur cordobés realmente es dramática para los productores, que prácticamente han perdido toda esperanza de recuperar algo del trabajo de años, ¿no? Que ha sido lo más lamentable, que cuando las inundaciones llegan a un toque final, digamos, los topes más altos han sido en este año para el sector sur de la provincia. Y tras una semana de lluvia y llovizna intermitentes, el cielo estuvo en la jornada de ayer parcialmente nublado en la zona, especialmente de la Bulaye, que ha sido la zona más castigada, ¿no? Quizá, a ver, esta pregunta, ¿cómo hacértela? ¿Se pueden tomar medidas? Obviamente que sí, ¿no? Pero la intención del gobierno con respecto a estos temas, del gobierno de Córdoba, ¿se nota una preocupación por la situación y de toma de decisiones y medidas al respecto de las inundaciones? ¿O es esperar que baje el agua y llevar después frazadas y esas cosas? Bueno, por todo lo que se ha venido pasando esta semana, que ha sido una semana muy, muy fuerte en lo que hace a lluvias para el sur y para la provincia de Córdoba, el ministro de Obras y Servicio Público de la provincia, don Guillermo Irós, informó que se ha firmado ya un acuerdo con un convenio suscrito en diciembre con el ministro del Interior, y que los emprendimientos hidráulicos de las tres principales cuencas del sur se realizarán con créditos por 30 millones de pesos otorgados por el Banco Interamericano. Digo esto, me parece que cuando la situación está al límite salen, porque este convenio estaba ya prácticamente suscrito en diciembre. Era como, ¿te acordás? En las inundaciones del litoral, ¿no? ¿Te acordás que había un préstamo del BID también y sí, que no se había llevado a cabo? Es como que me parece que dejan que pase el tiempo, es la sensación que nos da a nosotros, ¿no? Y esto dejo ya la labor periodística para meterme en la piel de los cordobeses que sufrimos cosas, los cordobeses y los argentinos, digo, ¿no? Por supuesto. Pero Me parece que los políticos argentinos en este momento están muy preocupados por lo que va a pasar en este año electoral, y yo creo que sería una buena medida que tomaran cartas en el asunto, pero ya de lleno. No solamente con el tema de las inundaciones, que es un tema que nos ha afectado muchísimo a los cordobeses, especialmente en el sur, sino, yo lo decía en nuestro programa de la mañana ahora cuando abríamos, tantas noticias que ves, y más allá de la inseguridad que hay en las calles cordobesas y del país, digo, la situación que está viviendo el hombre argentino. En Córdoba es tremenda la cantidad, por ejemplo, y ya sacándote un poquito de la información sobre las inundaciones, la cantidad de gente que está suspendida. Y estamos pensando, y vos escuchás hablar a los políticos del tema de las futuras elecciones. La falta, en Córdoba ayer se dio un caso muy atípico, a más de un mes y medio que las clases tenían que empezar, dos o tres colegios en Córdoba no han podido empezar porque no se le ha dado la atención necesaria en las vacaciones de los chicos en arreglar los colegios. Digo, un país que no cuida su seguridad, la educación y la salud, un país que no crece. Vos cuando hablabas de las suspensiones, ¿te referías a las suspensiones de los trabajadores de las plantas automotrices? Sí, sí, señor. Lamentable, ¿no? En Córdoba se ve hoy una deserción. Yo veía en algunos medios de comunicación de Córdoba, y también que llegan a Córdoba desde Buenos Aires, que se hablaba de este receso de Semana Santa, por ejemplo. Que los lugares de turismo de Córdoba han sido que no daban abasto. Nosotros tenemos que contar que en Córdoba ya no es lo mismo que hace una década atrás. Hay 1.200.000 habitantes, donde un movimiento de la mitad de esa cantidad de habitantes copa todo el sector, menos de la mitad, te digo, todavía, ¿no? Entonces creo que por allí no tenemos que pintarle la cara con colores tan alegres y ver un poco más el fondo de la cuestión. Me parece que Córdoba capital, especialmente Córdoba provincia y capital, está pasando por un momento muy grave, una crisis profunda, y que por allí los medios grandes de comunicación parece ser que se abocan a que si el movimiento ha sido o no importante en una Semana Santa. Y bueno, a mí me gustaría que ese movimiento fuera importante, pero que lo pudieran hacer la mayoría de los argentinos, no solamente un sector. Alejandro Re, FM La Ranchada, te agradecemos mucho esta comunicación con FM La Tribu. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengas buen día. Chao, hasta luego. Realmente es una situación que por un lado tiene esto de atípico que comentaba Darío, pero que por el otro lado precisamente demuestra hasta qué punto, cuando hablamos de técnicas extorsivas y de represión policial, de ninguna manera referimos a abusos, errores o excesos de malos funcionarios, sino a una organización que no puede funcionar sin una cobertura no solamente jerárquica, sino política. Los hechos en esta causa fueron así. Este hombre, Roque Herrera, había sido policía en la provincia de Río Negro hace muchos años, dejó la policía de Río Negro, tuvo una causa ya por la que había sido sobreseído, es decir, no estaba buscado por la justicia ni era requerido por ningún juzgado del país, se vino a vivir a la provincia de Buenos Aires, al partido de 3 de febrero, con su hermana, y trabajaba en tareas de maestranza en una fábrica, hacía tareas de limpieza. Una tarde fue detenido en el mes de julio de este año por personal de la comisaría tercera de 3 de febrero, acusado de una contravención, es decir, por el código de faltas de la provincia de Buenos Aires. Lo curioso del asunto es que, mientras en el expediente contravencional la jueza que intervino en el expediente jamás supo que este hombre había tenido un antecedente penal, mucho menos que ese antecedente penal estaba absolutamente cerrado, y ordenó la soltura inmediatamente porque no había motivo para detenerlo, ni siquiera le tomaron muestras de sangre para saber si estaba ebrio o no, los policías le retuvieron a Herrera su documento y le informaron que habían encontrado el antecedente de la provincia de Río Negro, que tenía un requerimiento de ese juzgado y que si no les pagaba en el lapso de 3 meses, 1.500 pesos, lo iban a denunciar para que fuera detenido. Este hombre, sabiendo que la causa por la que lo estaban amenazando estaba cerrada, inmediatamente inició los trámites para renovar su documento, para pedir un pasaje de estos que las casas de las provincias brindan a las personas que tienen que presentarse ante un tribunal para obtener un certificado del juzgado de Río Negro que demostrara que él no era requerido por la justicia, y de ninguna manera le pasó por la cabeza pagar esa plata, pero por el otro lado no se animó a hacer la denuncia porque los que lo estaban extorsionando eran precisamente tres policías. Claro. Y evidentemente, conociendo él cómo funcionaban estas cosas, porque había sido policía, ni siquiera se atrevió a hablar con el comisario de la comisaría, por ejemplo, que evidentemente, según surge del expediente, o es un tipo realmente inútil, que no tiene la menor idea de lo que hacen sus subordinados y no se entiende cómo llegó a comisario, o de alguna forma encubría el accionar de estas personas. María del Carmen, ¿los que se acercan a la Correpi, quiénes son los familiares de este policía muerto? La hermana. La hermana. Porque el hecho es que cuando se cumplen los 3 meses de plazo que le habían dado estos policías, finalmente este hombre desaparece el 26 de septiembre del año pasado, y 4 días después, el 1 de octubre, aparece su cadáver cerca de las vías, en la zona de Retiro. Aparentemente, un linchera que había sufrido una muerte súbita por un problema cardíaco o algo por el estilo. No hubo en principio ninguna evidencia de que se tratara de una muerte violenta, pero hubo un par de indicios que hicieron que la fiscalía empezara a escuchar la historia que contaba la hermana de Herrera. Ajá. Entre ellos, que el cuerpo evidentemente había sido depositado en ese lugar mucho después de muerto, que no había muerto en la posición en que fue encontrado, y después de un estudio forense bastante minucioso, se descubrió que había señales de paso de corriente eléctrica que habían sido amplificadas con el uso de trapos mojados. Es decir, este hombre fue picaneado mientras estuvo secuestrado y murió por efecto de la tortura. Uh-huh. ¿Hay acusados ya? ¿Hay pedido de captura? ¿Hay algo con estos policías? Sí, afortunadamente, quizá por esta circunstancia fortuita, evidentemente no querida o no deseada por los imputados, que es que interviene un juzgado de la ciudad de Buenos Aires, porque el cuerpo fue hallado en la capital federal, esto facilitó el hecho de que se pudiera, ni bien hubo alguna evidencia de que la comisaría tenía algo que ver, se interceptaron los teléfonos de la comisaría, se pudo comprobar que desde la comisaría y desde los celulares de 3 de los policías se hacían llamados al locutorio del barrio en el que vivía Herrera, cosa que no tenía otra explicación que la extorsión, uh-huh. y una serie de elementos de juicios que llevaron a que el juez Farías, a pedido de la fiscal Mónica Cuñarro, ordenara la detención y la indagatoria de estos 3 policías, Iacobone, Andrés y Romero, que están descritos en el expediente como los favoritos del comisario Omar Callejas. Ellos eran el servicio de calle, como de costumbre, la patota. Uh-huh. Están detenidos con prisión preventiva por secuestro extorsivo y tortura seguida de muerte, y esta prisión preventiva acaba de ser confirmada por la Cámara de Apelaciones. ¿Cuánto es la condena por muerte, tormento seguido de muerte? La única pena posible es la prisión perpetua. Ajá. María del Carmen, te dejamos, sabemos que tenés algunos compromisos, te agradecemos mucho y estamos siempre en contacto. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Chao, hasta luego. Viste que el Fondo Monetario Internacional propone ahora cerrar ministerios, sí. ¿No? Para ahorrar dinero. Esto es... ¿Eh? Es inédito. Es increíble, no importa de dónde hay que sacar la plata, hay que cerrar ministerios. ¿Están hablando? Podríamos de cerrar ministerios. Partes del país. Claro. Digo, el NOA, por ejemplo. Uh-huh. ¿Sí? Que son todos pobres, que tienen problemas, claro. No tienen puertas en las casas. Son oscuros. Cuando hace mucho calor petizos. En verano, mucho frío en invierno. Lo cerramos. Y cerramos. Ahí bajamos la persiana, ponemos un kiosco. Sí. Ponemos un kiosco en esa zona. Bueno, quiere cerrar ministerios y también bajar los sueldos de la administración pública. ¿Más? Más, aún más. Estas son unas propuestas de la jefa de la misión del Fondo Monetario Internacional. Doña Teresa. Doña Teresa, que dice que hay que recortar gastos por 1.500 millones de dólares. Y aparte, hay una intención del Fondo Monetario Internacional, que parece que hubo una serie de acuerdos firmados, ¿no?, con el Ministerio de Economía, exactamente, para eliminar la jubilación mínima para una parte de los actuales trabajadores. No sé si te queda claro. Me hubiera encantado no haber entendido, pero bueno. ¿No? Eliminar una parte de la jubilación mínima para una parte de los trabajadores. Estamos en comunicación telefónica con el diputado de la Alianza, Alfredo Villalba. ¿Qué tal, diputado Villalba? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Usted conoce al respecto de este tema cómo sería esta intención de eliminar la jubilación mínima que propone el Fondo Monetario al gobierno argentino? Bueno, parece que el Fondo Monetario, bueno, también es el modelo argentino actual, no, le permite hacer esa propuesta, porque acá lo único que importa es que cierren las cuentas y que todo el negocio. Claro. Dicen ellos que los jubilados, cuando acceden a su ingreso, debería dividirse el dinero que han recaudado durante su vida útil, como ellos le dicen, porque todo acá es cuestión de utilidad, dividirlo por la expectativa de vida que les queda, y eso le va a dar un importe que ya no importa que sea 100 o 200 pesos como ahora, que el PBU, la prestación básica universal, está en 120 pesos la jubilación mínima, que con algunos ingresos de pobreza y demás llegan en algunos casos 200 pesos, sino que si le da 30 pesos, si se jubila, por eso también están subiendo la edad, porque así tienen más utilidad de dinero, recaudan más durante la vida útil del trabajador argentino, y lo claro que esto no lo aplican en los países centrales. En los países centrales no hay jubilación privada, la jubilación privada son seguros de retiro que refuerzan la jubilación del Estado, pero en Norteamérica, en Francia, las jubilaciones son estatales, y hay algunas, para aquel que quiera aportar una jubilación privada porque tiene ingresos más grandes, se le permite estos seguros de retiro que refuerzan la jubilación estatal, que nunca es como en la Argentina, 200 pesos. Disculpe que le vuelvo a repreguntar de nuevo. ¿Habría que hacer un cálculo entre la expectativa de vida que tiene cada jubilado y la plata que tendría en su FJP, y a partir de ese cálculo cobra FJP lo que...? Porque ellos avanzan sobre la jubilación estatal también. O en la estatal. Digamos, se calcula que durante 20 años que aportó, recaudó, pongamos, 100 mil pesos, se jubila a los 65, por eso quieren jubilarlo lo más tarde posible, para que recaude más, y para que pueda la división de mejor. Se calcula que la Argentina está en 72 años la vida útil, la vida, expectativa de vida, son 7 años, dividen, y lo que recaudó, que bueno, por supuesto no indexado, ni con intereses, ni con nada, aunque sino en la jubilación privada, con el riesgo que tuvo la inversión que hizo la FJP. En la estatal, con nada, lo dividen y le dan una cuota, por decir una cosa, pues ya no sería ni siquiera una jubilación, mensual, que le entregan todos los meses. Si fallece antes, claro, queda algún para el Estado, para el JP. Claro. Y seguramente después van a elevar la expectativa de vida en la Argentina para poder dividir, y que siempre les quede algo de plata de utilidad. O sea, todo es negocio puro. Acá no importa la seguridad social, no importa la prevención, no importa el reconocimiento a aquel que trabajó durante muchos años y aportó y estuvo dándole al país su vida, sino lo único que importa es cerrar un negocio para que no haya pérdida y para que se sepa que el jubilado es algo que se está deseando que deje de existir para poder hacer ganar plata. Esto es un proyecto de ley que tiene el gobierno y que se va a llevar al Parlamento en este año, ¿no? Dicen. Es un proyecto de ley que dicen que tiene el Ministerio de Economía, pidió el Fondo Monetario Internacional, pero que indudablemente va a tener alguna oposición, esperemos, en el justicialismo, que nos ayude a no tener los votos para poder hacer que siga adelante. También se prevé que va a aumentar la edad jubilatoria de las mujeres. Están hablando que las mujeres, que ahora a los 60 se pueden jubilar y pueden seguir trabajando si quieren a los 65, obligarla a que recién se puedan jubilar a los 65. Ajá. O sea, la jubilación se la van a dar cuando ya no puedan más, claro, cuando ya no puedan gozar de esa jubilación, y va a ser una jubilación mínima. Siempre el Estado utilitario, no el Estado solidario. Un distinto modelo de ver la acción política del gobierno. Bueno, esperemos que esto termine, esperemos que en este año electoral este proyecto no avance, aunque ya nos han sorprendido tanto con la flexibilidad, con las privatizaciones, que cuando uno lee estas cosas de gente del exterior, como Teresa Minasian, donde en su país de origen o en su país, en los países que lo mandan, no aplican estas políticas casi genocidas. Diputado Alfredo Villalba, le agradecemos mucho esta comunicación con Malas Lenguas. No, muchas gracias a usted. Que tenga buen día. Buenos días. El trabajo periodístico.